Ahora al aire, X-Force, el mejor programa de videojuegos. Por 48.1 FM. Sábados y domingos. 3 de la tarde. Hola, el día de hoy en X-Force estaremos hablando de unos temas muy geniales. Así es, estaremos con nuestra gran amiga Frida como operadora y con mi invitado especial tendremos a Dylan Gabriel que nos dará unos cuantos tips. Exacto, además tendremos los juegos que han estado en tendencia hot estos últimos meses. Recuerden seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram como @X-Force, donde publicaremos información extra. Espera, Fátima, ¿por qué no les das información del concierto de Dua Lipa? Es cierto, Dua Lipa es una cantante estadounidense muy importante que dentro de poco sacará un nuevo álbum llamado México, inspirado en su nueva gira que estará haciendo por todo el país. Presentará un nuevo concierto en Zumpango, Estado de México, frente a la presidencia a las 10 p.m. La entrada será gratis. Para más información, visiten su página oficial. Sin más, empezamos. Los juegos más hot en estos últimos meses son Fortnite de Epic Games. Otra creación de Epic Games es Gears of War 4, Halo 5. Y otro juego hiper de moda es Free Fire de Garena, el cual es de batalla. Fortnite es un juego que trata de sobrevivir en una isla con 100 jugadores. Puedes construir para protegerte, entre otras cosas. Este es un juego de acción y supervivencia muy interesante, el cual sin duda vale la pena jugar, que es Gears of War. Este es un juego muy cool, en el que un soldado persigue el amor de su vida virtual, el cual está en otro planeta. Este es Halo 5. Free Fire es un juego de estrategia y supervivencia muy polémico en el cual hay 50 jugadores. Prepárate para jugar el nuevo estreno de Halo 6, el cual no ha salido, pero aún así se espera que sea un juego muy genial como los otros. Los mantendremos informados. Estás escuchando X-Force por 48.1 FM a las 3 p.m. Y muy buenas tardes, jugadores. Hoy les diré unos cuantos consejos de juegos muy populares. Uno de estos es Fortnite, en el cual si te están atacando, lo más cuerdo que deberías de hacer es construir un cubo de madera en el cual te podrías proteger. En Gears of War, en medio de una oleada deberás ponerte a cubierto, ya que las balas te llegarán de todas direcciones. En Halo 5 Guardians, que ese es el título oficial del juego, en medio de la batalla deberás economizar balas, ya que es muy probable que se te acaben tan pronto como que yo tengo novia, es decir, nunca. Free Fire. Algunas de las mejores combinaciones de armas son Glosa con Famas y un sartén, y M500. Otro también es un sartén, no, perdón, una P90, una Glosa, una Famas con un bat o UMP. Eso fue todo de mi parte. Síganos la siguiente semana con más de sus cápsulas favoritas. Bueno, por desgracia su programa favorito ha llegado a su fin. Recuerden escucharnos todos los sábados y domingos. Además, si van al concierto de Dua Lipa, contáctanos por Twitter o por nuestro Instagram personal, que es @X-Force, para conseguir el nuevo álbum autografiado por Dua Lipa. Y cuando tengas ese disco, mándanos una foto y el nombre de tu canción favorita. Y por último, algo que quieran decirle a Dua Lipa. Las más interesantes y creativas las compartiremos en nuestras redes sociales. Recuerden que en X-Force siempre tenemos los videojuegos más interesantes, curiosos, famosos, entre otros. Los mantendremos informados de todos los lanzamientos, además de los mejores eventos gamer. Bye. El programa ha llegado a su fin. Recuerden su programa todos los sábados y domingos. 3 de la tarde, hora del centro.